fue un malentendido. Gritaron a las urnas y él entendió. A las armas, dijo luego. Era pundonoroso y mató mucho, con pistolas, con rifles, con decretos. Cuando envainó la espada, dijo, dice, la democracia es lo perfecto. El público aplaudió, solo callaron, impasibles, los muertos. El deseo popular será cumplido. A partir de esta hora soy, silencio, el jefe, si queréis. Los disconformes que levanten el dedo. Inmóvil mayoría de cadáveres le dio el mando total del cementerio. El poema que acabamos de escuchar se llama Elegido por aclamación. Uno de los grandes poemas de Ángel González, uno de los poetas más conocidos del siglo XX español. Por contar un poco de su biografía, él nació en Oviedo el 6 de septiembre de 1925 y su infancia se vio fuertemente marcada por la muerte de su padre, fallecido cuando apenas tenía 18 meses de edad. La descomposición del seno familiar continuó durante la Guerra Civil Española, cuando su hermano Manolo fue asesinado por el bando franquista en 1936. Posteriormente, su hermano Pedro se exilió por sus actividades republicanas y su hermana Maruja no pudo ejercer como maestra por el mismo motivo. En 1943 enfermó de tuberculosis, por lo que inició un lento proceso de recuperación en Páramo del Sil, donde se aficionó a leer poesía y empezó a escribirlas él mismo. 3 años más tarde se halló ya por fin recuperado, aunque siempre arrastraría una insuficiencia respiratoria que le acabaría produciendo la muerte. Decidió estudiar Derecho en la Universidad de Oviedo. En 1950 se trasladó a Madrid para estudiar en la Escuela Oficial de Periodismo. El poeta Luis García Montero publicó en 2009 Mañana no será lo que Dios quiera, donde con un lenguaje poético y emocionado cuenta estos primeros años de la vida de Ángel González. 4 años después, en 1954, González opositó para técnico de Administración Civil del Ministerio de Obras Públicas e ingresó en el cuerpo técnico. Lo destinaron a Sevilla, pero en 1955 pidió una excedencia y se marchó a Barcelona durante un periodo en el que ejerció como corrector de estilo de algunas editoriales, entablando amistad con el Círculo de Poetas de Barcelona, formado por Carlos Barral, Jaime Gil de Viedma y José Agustín Goytisolo. En 1956 publicó su primer libro, Áspero Mundo, fruto de experiencia como hijo de la guerra. Después volvió a Madrid para trabajar de nuevo en la administración pública y conocía al grupo madrileño de escritores de su generación. Juan García Hortelano, Gabriel Celaya, Caballero Bonal y algunos poetas más. Tras su segundo libro, Sin esperanza con convencimiento, de 1961, Ángel González pasó a ser adscrito al grupo de poetas conocido como Generación del 50 o Generación de Medio Siglo. En 1962 fue galardonado en Collioure con el premio Antonio Machado por su libro Grado Elemental. Podríamos seguir, pero mejor hacer una pequeña descripción de su obra, que es una mezcla de intimismo y poesía social, con un particular y característico toque irónico, como en el poema que acabamos de escuchar. Una poesía que trata asuntos cotidianos con un lenguaje coloquial y urbano, en el que el paso del tiempo y la temática amorosa y cívica son 3 obsesiones que se repiten a lo largo y ancho de su obra, de regusto melancólico pero optimista. Su lenguaje es siempre puro, accesible, transparente,

te pongo la vida, pongo el fuego. Hoy, nuestro único e irrepetible obrero del Mentar, don Javier Mora Bordel, nos traerá una crítica sobre una de las obras de David Simon, uno de los guionistas y productores que ha revolucionado la ficción televisiva, por ejemplo con The Wire, para casi todos la mejor serie de la historia de la televisión. En esta serie, durante 5 temporadas, se traza un fresco muy sombrío de Baltimore a través de personajes de diversa procedencia: traficantes y drogadictos, políticos y policías, periodistas. Una ambiciosa obra que muchos han comparado con las novelas de Dickens, pero que, según el propio Simon, entronca con la tragedia griega, porque ninguno de los personajes es capaz de escapar a su destino. Don Javier Mora Bordel nos traerá La Esquina, obra que en 1993 David Simon hizo junto a Edward Burns, una radiografía de la vida de una comunidad del oeste de Baltimore, dominada por el tráfico de drogas a plena luz del día. Se publica en 1997 y fue designado libro del año por The New York Times. La obra además sirvió de base para la serie de HBO The Corner, La Esquina, que el mismo Simon produjo y coescribió, y que obtuvo 2 premios Emmy. Y en el año 2000, estos 2 premios son a la mejor miniserie y el mejor guión para David Simon y David Mill. The Corner, La Esquina, The Wire y Treme, hasta el momento su último trabajo. Come on, man, man, kill him. Stop. It's been perfect tomato weather out there. These wonderful hot, humid days and then rain at night, thunderstorms. It's a Philly station. Bien que la reseña que hará don Javier Mora Bordel de La Esquina de David Simon apareció en el blog de reseñas literarias de El Quimérico Lector. Así que cuando usted quiera, obrero del Mentar, puede empezar. Un abrazo, Javi. En cuanto a los inspectores, la mayoría aceptó que La Esquina era una historia legítima, narrada con ecuanimidad. Pero otros policías consideraban que el segundo libro era algo parecido a una traición. Era una historia que no estaba escrita desde el punto de vista de los incolúmenes oficiales de Baltimore, sino que daba voz a los perseguidos. Con estas palabras, oh gran hermano H, retomamos nuestro breve estudio sobre la obra narrativa de David Simon. Como ya vimos en Homicidio, su mirada naturalista trata de desentrañar los males que asolan su ciudad, Baltimore. Si te gusta el America's Real Still Life, mejor bébete una Coca-Cola radioactiva y regresa al pasado, Simpson Man. Es 1922. El tráfico de drogas en Baltimore se duplica cada año. Las cifras de muertes por sobredosis o como consecuencia directa del tráfico de drogas se disparan. El deterioro del entorno social cada vez es más dantesco. No es algo nuevo. El modelo de ciudad industrial estadounidense de los años 50 ha dejado de ser próspero por las continuas fluctuaciones del mercado. Los barrios se empobrecen paulatinamente. Los obreros y sus hijos sufren las consecuencias del paro. La impotencia crecerá a un ritmo insospechado. Más de uno necesitará evadirse de su propia mierda. Otros, por el contrario, serán más listos y harán tiro fácil a costa de otros. Y como nadie sabrá poner freno a la situación, los barrios darán paso al gueto, con la marcha de la clase media que les quedaba. A esto le sumamos peores servicios sociales, promesas políticas incumplidas, sentimientos generalizados de ser ciudadanos de segunda. Fruto de este caos primigenio surgirá un nuevo mundo, La Esquina. Entendidas como territorios para bandas, En ella se comercializará todo tipo de sustancias. Son supermercados de la droga abiertos 24 horas. Marginalidad a la vista como mercado escaparate y que seguirá protocolos bien establecidos y rutinarios. El correo, habitualmente un niño en el cole, a quien los clientes harán su pedido y entregarán su dinero, y que lo llevará a la mano derecha, quien dará el visto bueno a la operación y le señalará el rincón oscuro donde otro encargado les dará su material. Trabajo en cadena. Pero no es esta agresiva campaña de mercadotecnia lo más representativo. La esquina es también lugar de peregrinaje, cruce de camino sagrado de paso y encuentro. A lo largo y ancho, como auténticos puertos vivientes, deambulan un sinfín de tipos humanos en busca de su santo grial, un microuniverso de la aguja y el vial, donde el dolor y el vacío interior condicionan como un martirio la existencia de sus habitantes. Su única motivación es sobrevivir, proceso que se traduce en obtener cada día el dinero tan necesario para su pedazo de felicidad en la tierra. No importa el medio, aunque como nos relata el libro, la gran mayoría se decanta por pequeños trabajos como la venta de chatarra o el sableo a los familiares de turno. Lejos quedan los niños jugando alegremente en la calle, los rellenos de las puertas como puntos de reunión, la camaradería entre vecinos. La esquina revela el verdadero rostro de una Norteamérica desquiciada y perdida, construida para el beneficio del poderoso, donde la moral es relevada por el espíritu de la supervivencia. El capitalismo, como vemos, no se ocupa del bienestar de sus ciudadanos, sino de generar mercados incluso entre la miseria. ¿Cómo no pensar entonces que es un verdadero símbolo de nuestro tiempo? En cualquier caso, es hacia aquí a donde David Simón y Edward Burns, respectivamente, caminarán sus pasos. Por un lado, Simón, harto del éxito mediático de Homicidio, que llegó a tener incluso su propia teleserie, sabe que necesita reconducir su crítica hacia un punto de la realidad que no puede asimilarse tan cómodamente y que muestre el deterioro del modelo social norteamericano. No es de extrañar que, habiendo sido reportero de sucesos, pensara que la respuesta se hallase en los intrincados vericuetos del submundo de las drogas, origen de tantas víctimas inocentes o no culpables. Pero su visión en este inicio es sesgada, quizás hasta poco parcial. Los yanquis son gente que se ha buscado sus problemas. Necesita conocerla en profundidad para analizarla y desentrañar la madeja. Necesita la esquina. Por otro, Burns ya conoce de primera mano esta cruda realidad. La conoció como investigador en el cuerpo de homicidios de Baltimore, donde conoció a Simón. La conoció tras jubilarse harto del cuerpo de policía, como profesor de matemáticas de uno de los barrios más conflictivos de la ciudad. ¿A cuántas familias no habrá visto destrozadas por su peligroso influjo? ¿A cuántos alumnos no habrá visto echar por tierra su futuro? Y todo ha empezado en el mismo interés común, un mismo objetivo crítico. Da igual de quién partiera la idea de hacer una obra conjunta. El caso es que sus visiones se completaban y podían formar un caleidoscopio perfecto, desde el que observar de forma ordenada las entremezcladas capas de la realidad. Solo necesitaban tiempo material para volcarse de lleno en este complicado y arduo proyecto. Pero el que busca, encuentra. Burns deja la enseñanza y Simón pedirá un nuevo permiso en el Baltimore Sun, que se prolongará durante 3 años, de septiembre del 92 hasta el 95. En este sentido, cobra especial importancia el modelo textual, la crónica periodística. Son varias las razones. Ya la empleó Simón exitosamente en Homicidio. Permite una representación fidedigna del entorno con una expresión más propia de lo literario. Hablamos de personas, no de personajes. Personas con quienes se quiere compartir minuto a minuto su vivencia, sin ningún tipo de tapujo, sin ninguna pretensión de juzgarlas, solo postrarlas abiertamente, sin miedo. Para ello, la obra oscilará alrededor de secuencias escénicas. Con la pipa, nuestros autores recogerán de forma documental aquellos momentos que estimen más representativos. Tarea nada fácil, dado que desde un principio deben de guardar distancias con las fuerzas del orden y de la ley. los antiguos compañeros de profesión, los conocidos de la brigada que lo acogieron, no entienden un principio el posicionamiento de los autores, ni siquiera devuelven el saludo, pero es que el más ligero contacto con ellos puede condicionar la reacción de sus confidentes. Cada día, durante 3 años, acuden a una misma esquina, la esquina de Fayette con Monroe, el centro neurálgico elegido, y tratan de ganarse la confianza de los habituales. Charlar informalmente, contar chistecitos subidos de tono, repartir ejemplares de tu anterior trabajo, invitar a unos helados en verano. Se va sin miedo y se muestra uno abierto y complaciente. Eso explica que tardaran tan poco en convertirse en rostros comunes. Los escritores que estaban interesados y pendientes de todo y de todos. Pero que no molestaban, iban de buen rollo, con sus cuadernos de notas y sus bolis a cuesta, actuando como modernos Sancho ante sus Bill y un Quijote de Pabellina. Escuchan, atienden y transcriben los datos de la manera más fidedigna, ya sea encima del capó de un coche, en una cafetería, sobre la espalda del compañero o donde sea. Se convierten en sus confidentes, un hombro amigo sobre el que llorar, alguien con quien enfurecerse y encararse. Para muchos, aunque suene triste, es la primera vez que alguien muestra cierto interés por su vida. Al estar presentes, como uno más, la gran mayoría de los acontecimientos relatados fueron presenciados por ambos autores. Pero en los pocos casos en los que no, el testimonio, la entrevista directa al sujeto implicado se convierte en el eje central. Con el tiempo, la red de informantes en este cerrado mundo les advertía casi al instante y desde distintas perspectivas de los sucesos principales. El único peligro es que el protagonista quisiera adornar los hechos de más, los quisiera suavizar mejorando su posición o los tergiversara en pos de una mentira redentora. No importa. Los autores dejan pasar el tiempo y este siempre revela la verdad. Su responsabilidad como investigadores de lo cotidiano es poner en entredicho todo aquello que no se ha observado, conocido y experimentado de primera mano. Sin embargo, es este mismo afán de objetividad quien contamina su planteamiento. Simon y Burns son incapaces de evitar confraternizar con los sujetos de estudio. Día tras día durante 3 años, viéndole salir del hoyo o intentándolo, les lleva a crear una línea de afecto que en muchos casos acaba en amistad y como mínimo acaba en respeto y consideración. Entienden que son personas que han sufrido en el alma los males de una sociedad descuidada, los efectos de familias desestructuradas, la falta de habilidades sociales en un ambiente hostil. No caen en ningún tipo de mitificación, pero tratan de entender el dolor que les causa su adicción, evitando justificaciones baratas. Empatizan. Les ven con todos sus defectos, como luchadores que tratan de abrirse paso en la vida a pesar de las manifiestas dificultades a las que tienen que hacer frente. Y unos saldrán vencedores de esta batalla por su vida, mientras que otros renquearán en la cuerda floja. Especial predilección sienten por los verdaderos protagonistas de esta obra, la familia McCallough. La acción gira en torno a las vicisitudes de cada uno de sus miembros. Gary, el cabeza de familia, divorciado, despreocupado de lo suyo, quien de empresario prometedor pasa en una vertiginosa espiral autodestructiva a simple adicto que únicamente vive para conseguir los chutes necesarios para el día a día. Frank, ama de casa, divorciada de Gary, mantiene a sus 2 hijos con lo que puede, más pendiente de su chute y de una buena fiesta. Vive en un bloque de piso de ayuda asistencial con la mayoría de sus hermanos, adictos al igual que ella, y los hijos de estos. El tercero es Discordia, de Andrés, el primogénito, agotado de la guerra fría que sostiene entre sí sus padres, más preocupados por conseguir las Nike último modelo que de su futuro. Un chico inteligente que está a punto de arrojar la toalla en la escuela para dedicarse a tiempo completo al trapicheo. Él es quien realmente trae dinero a casa de Frank, quien a veces se apiada de su viejo y le pasa un chute gratis. Estamos ante una familia desestructurada, en la que cada uno va a su aire, y lo mismo que no hacen nada por remediarlo, tampoco lo ocultan. se presta en el estudio al seguimiento documental no esconde nada en su interior. No tratan de ofrecernos un rostro de pega. Así se nos revelan sus errores. De André como padre adolescente, sus temores, Fran a punto de echar por tierra un intento de recuperación por culpa de un amante que trata de arrastrarla consigo. Sus dudas, Gary querría pasar desapercibido, que todos se olvidaran de él, pero su técnica de la avestruz nunca funciona. Hay momentos de alegría manifiesta, cuando Fran conoce a su nieto, de superación personal, de André se atreve a participar en un concurso de oratoria, representando su instituto, de lucha interior, Gary encuentra la forma de aunar un sentimiento de paz y su chute diario, adornado con filosofía de todo tipo. Pero es la esquila que amamanta sus vástagos y cortar sus lazos es imposible. Fran peleará lo indecible por entrar en un programa de desintoxicación de la ciudad, pero descubre que lo peor es hacer frente día a día a la tentación para no sucumbir. Gary se deja llevar pasada de todo, no tiene la suficiente autoestima para dar un paso adelante. De André y sus amigos caerán finalmente en el consumo diario. Comienzan sus idas y venidas de prisión. Es una batalla perdida. De todos modos, ninguno de nuestros autores quiere caer en la moralina fácil. Uno de los elementos que ensalzan esta obra es su capacidad para desahogarse, de completar su visión realista de las escenas, con momentos de lucidez reflexiva en los que se detiene la acción y se trata de aportar respuestas a las situaciones. Gracias al carácter dual de la crónica, los autores pueden exponer su opinión con respecto a ella, pero no la harán de una forma meramente subjetiva. Tratan de buscar, ante todo, un patrón que explique las devastadoras consecuencias del presente. En estos pequeños ensayos se acentúa el espíritu crítico y contestatario del libro. Ante todo, no se presenta una actitud timorata ante la figura del drogadicto. El mismo ha sido presentado siempre por los sectores de poder establecido, o bien como el enemigo a batir por el honrado ciudadano de a pie, o bien se lleva al paroxismo la imagen del ser débil, mediocre y lamentable, capaz de engañar a los suyos en pos del chute diario. Si Bonnie Burns rompe con estas imposiciones y adoctrinamientos maniqueos, la guerra contra las drogas se convierte así en un arma de doble filo, que más que procurar la detención y condena de los auténticos culpables, se orienta a la persecución de ciudadanos que han tenido la mala suerte de errar en sus vidas. La solución al tráfico es congestionar las cárceles. El aumento de detenciones de drogadictos sumidos en delitos de poca monta no son más que lavados de cara estadísticos para limpiar por encima las conciencias del poderoso de turno. El problema continuará latente hasta que no se buscan soluciones desde un primer momento. Han de atajarse las causas, no las consecuencias. Y ambos ofrecen un símbolo más norteamericano que las armas barbacoa y el brownie como solución: la bolsa de papel. No es un chiste. Esta ha sido un recurso fácil y aceptado para evitar el alcoholismo en la calle. El policía de a pie perdía el tiempo con el borrachuzo de turno, y la cosa iba a un aumento, hasta que a algún lumbre se le ocurrió esconder su botella de alcohol en la típica bolsa de papel de supermercado, y voilà, problema resuelto. Todos ganan y pierden. Unos beben, pero saben que pueden ser detenidos si se pasan de la raya. Otros tienen las calles más calmadas, aunque se hayan visto obligados a ceder en su exceso de celo por el cumplimiento de la ley. Si Bonnie Burns asume las limitaciones de dicho planteamiento en relación al mundo de la droga. Merece la pena reproducir literalmente sus palabras. Pero sin equivalente a la bolsa de papel, en la guerra contra la droga no puede establecerse un equilibrio en las esquinas. No se puede establecer un acomodo entre la subcultura de la droga y aquellos encargados de vigilarla. No se puede relativizar la contemplación de pecados y vicios. Si la bolsa de papel, la animosidad y, en último término, la violencia son las únicas posibilidades de comunicación entre la policía y los vigilados, porque no hay proporción ni propósito posible para la diplomacia cuando la guerra es una guerra total. Pero podríamos habernos salvado de los costes psíquicos de este conflicto, el total alejamiento de la clase más baja de su gobierno, el matrimonio de esa lidiación con un despiadado motor económico y, finalmente, el nacimiento de una filosofía sin ley, tan horrible y árida como era de esperar, puesto que es hija del odio y la desesperación. Si hubiéramos abrazado el sentido común que representa la bolsa de papel. Habrá que esperar unos años más para llevar a cabo la realización metafórica de dicho planteamiento. No será hasta la tercera temporada de The Wire, la incursión televisiva de ambos autores, a través de un profundo discurso dirigido a su ayudante de la comisaría oeste, en la que el comandante Barry Colvin reflexiona en alto con la posibilidad de establecer una zona libre de intervención policial que sirviese de mercado único de la droga, Ámsterdam. El tráfico menor de las esquinas desaparecería y éstas recuperarían su antiguo esplendor. Serían de nuevo un punto de encuentro, pero esta vez entre vecinos, un proyecto utópico abocado al fracaso. No será la única manifestación televisiva de este oasis de chutes a gogó que es la esquina. Antes de la mencionada de Wire, Simón junto a su amigo David Mills desarrollaron el planteamiento de una miniserie de 6 episodios cuyo nombre no podía ser otro que la esquina. La misma, dirigida por Charles Dutton, se presenta con una fiel adaptación del libro. El control de Simón, a diferencia de la serie de homicidios, es esta vez absoluto. Se trata de un planteamiento personal en el que se reproducirá con exactitud dicho ambiente. Esta vez no se mostrará un producto descafeinado, para nada. Las imágenes serán hirientes si es necesario. Eso sí, para suavizar la carga crítica, emplearán actores profesionales para los papeles de sus protagonistas, Gary, Frank y DeAndre. Como curiosidad, advertir que ni Barnes ni Els asumen en la pequeña pantalla su papel. Al contrario, son sustituidos por una figura de un director de documentales que desde el primer episodio nos comunica la intención realista de la obra. La cámara subjetiva del autor acompaña a nuestros personajes en su deambular por las inhóspitas calles de Baltimore. Y así quedará reflejado a esa gente que se deja en el corazón a cada paso, que muestra en todas sus facetas, sentido y sensibilidad a flor de piel. Y es que la esquina, en definitiva, es ese rincón oscuro de nuestra alma que revela nuestros miedos más profundos, aquellos que de ser superados nos ayudan a crecer y a creer en nosotros mismos. My papa's son wandering out a smoking gun. Now some of you would live through me and lock me up and throw away the key, or just find a place to hide away and hope that I'll just go away, huh. But I feel alright, I feel alright tonight, feel alright, I feel alright tonight. And I'll bring you precious contraband and ancient tales from distant lands, conquerors and concubines and conjurers from darker times, a betrayal and conspiracy, sacrilege and heresy. I feel alright, I feel alright tonight, I feel alright, I feel alright tonight. We'll be right back. and tell you lies, criticize and sympathize. Yeah, but be careful what you wish for, friend, 'cause I've been to hell and now I'm back again. I feel alright. Yeah, I feel alright tonight. Yeah, I feel alright. I feel alright tonight. Muchas gracias, Javi. David Simon y la esquina. David Simon y The Corner. David Simon y The Wire. Para muchos la mejor serie de televisión de toda la historia. David Simon y Generation Key. David Simon y Treme. Auténticas obras de arte que pueden considerarse televisión, cine, novela, literatura. Auténticas obras de arte creadas por un autor imprescindible que ha sabido leer como nadie los problemas de la sociedad estadounidense, en el que puede y mucho su pasado como periodista. Es obvio que este pasado aflora en todo momento y sus series se convierten en grandes cuadros de costumbre, como las novelas realistas del siglo XIX, y se convierten en enormes crónicas que, cuando acaban, han pintado con detalle la realidad de una ciudad. Por ejemplo, lo que en Baltimore era el crimen, en Nueva Orleans es la música y la comida, la gastronomía. Lo que en The Wire era la droga, en Treme es el huracán Katrina. Pero es obvio que en ambas series el autor se pone claramente de parte de las personas que sufren y luchan. Con sus relatos, estudios entre lo sociológico y lo periodístico, David Simon puede ser acusado de antipatriota. Pero quienes lo dicen no podrían estar más equivocados, porque quien ama a alguien o algo muestra sus defectos y debilidades para que este mejore. Su serie, ya decimos, muestra en su amor a esas ciudades, pero claro, no un amor infantil, sino un adulto e incondicional, pero que no puede esconder los rincones oscuros de la realidad en ningún momento. Como él mismo nos dice, mientras que The Wire habla de política y de economía, de cómo el poder y el dinero se relacionan con la ciudad, Treme trata sobre la cultura americana. Intenta reflejar que somos chuchos, que somos la mezcla de gente llegada de todas partes. ¿Qué hay de más exitoso que un barrio de origen afroamericano y europeo, cuyos ritmos han puesto a bailar a todo el planeta? Si alguna vez somos recordados por algo, será por eso. Nueva Orleans y su identidad musical es lo más real que hemos logrado. Pero no son solo estas palabras las que hacen referencia a Treme. Podemos decir el valor que cada serie, que cada episodio tiene dentro del conjunto de la serie. Es obvio que en las series de televisión lo que pasa en un capítulo puede ser contenido episódico. Es decir, una trama que acaba con el final del capítulo, o en continuidad, cuando lo que ocurre tendrá consecuencias en posteriores entregas. Y esta serie de episodios permite fidelizar a la audiencia, ya que el primero hace que alguien que nunca haya visto la serie pueda engancharse a ella a cualquier momento. Y los programas actores televisivos al uso suelen preferir que las tramas sean lo más episódicas posibles para evitar que nadie se sienta rechazado porque no se entera de nada de lo que están hablando los personajes. Pues bien, en Treme también eso cambia, ya que absolutamente todo es continuidad. Si hay alguien que no ha visto un capítulo, no solo el anterior, sino cualquiera, posiblemente no vaya a entender nada de lo que dice o hacen los personajes. La trama de Treme es tenue, a veces incluso parece que no exista, ya que hay más de 10 protagonistas, es decir, un protagonista coral que apenas hablan entre sí, y los capítulos no te llevan por el camino que esperas recorrer, y requiere una fidelidad y atención brutal por parte del espectador. Pero si eres capaz de disfrutar de una historia contada de forma diferente, entonces es una serie para ti, porque habrás visto cómo los personajes, sus vidas y su ciudad se han levantado en tu cabeza, y no son personajes sino personas, seres humanos tan reales como tú, ya que esta serie es uno de los mayores cantos que se han realizado a la vida en la televisión. Walk through the garden, you gotta watch your back. Well, I beg your pardon, walk the straight and narrow track. If you walk with Jesus, he's gonna save your soul. You gotta keep the devil way down in the hole. He's got the fire and the fury at his command. Well, you don't have to worry if you hold on to Jesus' hand. We'll all be safe from Satan when the thunder rolls. We just gotta keep the devil way down in the hole. Keep the devil down in the hole. Y a todo esto, ¿qué cuenta Treme? Treme cuenta la historia de una amplia galería de personajes en relación más o menos directa con el huracán Katrina. No debemos olvidar que en 2004 Nueva Orleans fue sacudida por un desastre natural que hizo un daño terrible. La serie comienza poco después del fin del huracán y cada temporada retomará la cuenta temporal tomando esa fecha como referencia. Uno de los puntos más interesantes de la serie es que los espectadores sabemos a grandes rasgos lo que pasó tras el Katrina, lo que se hizo y lo que no se hizo, cuando además el tiempo ha revelado que varios de los personajes que la audiencia ha seguido desde 2010 están basados en personajes reales, personas reales cuyas historias servían a los creadores para decir algo sobre el estado de las cosas. Una opción tremendamente honesta que crea un clima de humanidad. Ayuda a esta sensación de realismo cinematográfico la elección de un grandioso reparto. Por ejemplo, el inigualable John Goodman, en un papel que parece haber sido creado para él. There's a train coming. Don't need no baggage. You just get on board. just thank the Lord. Thank the Lord. Ooh. People get ready for the train to Jordan. It's picking up passengers from coast to coast. Faith is the key. Open the doors and board. Serie tan desconocida como Treme. En primer lugar, como no, la música, ya que la serie tiene una selección musical deliciosa que desde el comienzo hasta el final es un fantástico recorrido por los sonidos que se forman en Nueva Orleans: el jazz, rhythm and blues, funk, folk, honky tonk y hasta rock. Es una maravillosa selección musical cuya premisa es difundir el maravilloso legado afroamericano de la música de Estados Unidos. En este aspecto podemos encontrar composiciones de Fat Domino, Dr. John, Louis Armstrong, Sonny Rollins, Coleman Hawkins, Ole Townsend, o rockeros como Steve Earle, etc. Otro de los grandes alicientes son también los cameos, ya que pueden aparecer músicos como Elvis Costello, Alan Toussaint, Dr. John, uno de los padres del rhythm and blues, o Steve Earle y su hijo Justin haciendo ambos de cantante. Pero no son solo estas razones las que hacen maravillosa esta serie, sino también, por ejemplo, la elección, como ya hemos dicho, de actores. Y si, por ejemplo, habéis visto The Wire, los espectadores se pueden sorprender y disfrutar del cambio de papeles de alguno de estos actores protagonistas de la serie de las esquinas de Baltimore. y comprobará algo que se demuestra en todas las series de David Simon. Los actores son buenísimos. Un papel destacado es el de Wendell Pierce, que hace en Treme de Antoine Baptiste, un trombotista vividor separado y que sobrevive como puede tocando el instrumento en una ciudad que va poco a poco recuperando el pulso, hasta convertirse también en un profesor de uno de los institutos de Nueva Orleans. Otro de los aspectos realmente extraordinarios de la serie es la diferencia entre un turismo muy muy superficial y un turismo mucho más cercano a la ciudad y profundo, como el que muestra a aquellos que quieren el DJ local, otro de los maravillosos personajes de esta serie. Otro de los aciertos brutales de The Treme es no caer en ningún momento en la autocomplacencia y centrarse en el aspecto humano de la tragedia, en el que se puede ver, en el que se puede ver con mucha precisión la reconstrucción y acontecimientos después de la tragedia que supuso el brutal paso del huracán Katrina. Son pérdidas humanas, pero también espirituales. A los cientos de muertos se suman los que sobrevivieron, que perdieron una parte de su vida y de su alma, como es el caso del personaje que interpreta John Goodman, que critica en una serie de vídeos de YouTube a las autoridades y el abandono de Nueva Orleans por parte de estas autoridades. Otro de los grandes motivos para ver esta serie es la presentación del Nuevo Orleans. Es el Mardi Gras, un mosaico de vivencias y momentos que muestra Treme como un acercamiento extraordinario a la realidad de esta ciudad, de donde siempre han convivido dos poblaciones negras como la criolla y la americana. Pero no solo todas las razones que hemos dado hasta ahora son suficientes. Ya que también son importantes el paso de la vida y la muerte, el paso entre el amor y la muerte, entre la celebración y la pérdida, es decir, la vida en estado puro. Los funerales de Nueva Orleans que se presentan en Treme han pasado a formar parte de la iconografía popular. Son entierros diferentes al resto, cada año menos frecuentes, pero que forman parte de la tradición nativa de la ciudad. Una banda interpreta música triste mientras se lleva al fallecido hasta el cementerio. Pero la vuelta a la vida, se hace con música alegre. Porque, como hemos dicho, es el canto extraordinario a la vida la esencia de Treme. Esa esencia que te deja un nudo en la garganta, maravillado con su elegancia, su luz y su música, que te hace entender que Nueva Orleans, que Treme, no es una ciudad, no es una serie de televisión, es mucho más. Es un estado de ánimo, es un estado del alma. actores de esta época y que es imprescindible ver alguna de sus series y recordar. Esta es vuestra casa, este mundo es el vuestro, porque ya sabéis, nuestra casa es vuestra casa y nuestro mundo es vuestro mundo, porque el mundo es vuestro. Un gran abrazo, un beso y a seguir viviendo.